Still Got the Blues. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en Movida en la Cantina, un miércoles más en Radio Crash. Y hemos empezado con este tema de Gary Moore, del fallecido Gary Moore, interpretado por Eric Clapton, que hace una versión de este clásico del guitarrista irlandés, era, me parece, en su último trabajo, un último trabajo de Clapton que me ha llegado hoy. Sí, ay, perdón, andaba unos días ya por ahí rodando, pero por lo menos a mí hasta el día de hoy pues no me ha llegado. ¿Qué queréis que os diga? Había oído por ahí bastantes comentarios y algunos de ellos, pues sí. Ahí ahora, es que ando un poquitín con el problema del retorno, que no me escuchaba bien. Decía que, bueno, algunos de los comentarios que había escuchado sobre el disco, pues no lo ponían muy bien, que era un disco así bastante ramplón, insípido, bueno. Y escuchándolo, por la verdad, no es precisamente de sus mejores trabajos. Son 12 canciones donde encontramos versiones, como la que acabamos de escuchar, y un par de temas nuevos. Vamos a escuchar precisamente uno de esos temas nuevos, una canción que se titula Gotta Get Over y está compuesta por Dolly Braham II, que es un guitarrista que lleva acompañando a Eric Clapton tanto en estudio como en giras, pues yo creo que casi ya por lo menos 15 años por lo menos, cuando vino con la gira del From the Cray. Con la del From the Cray me parece que no, pero en todas las demás, Dolly Braham, aparte de ser también productor de este disco junto con Clapton y Simon Klein, que es uno de los fijos también en las producciones de Clapton en los últimos discos, pues repito, es un músico que lleva con él pues muchísimos años. Pues venga, más todas las canciones de Dolly Braham, que han escrito también para otras veces para Eric Clapton, para sus LPs, tienen un toque, un sonido bastante particular. Pues venga, vamos con este segundo tema de este disco, titulado algo así como All Shook, ¿no? Algo así como esos calcetines viejos. Gotta Get Over. Got to talking to myself. One more day, one more truth, but I got to find out well. Feel the roll of the river taking me there. Good Lord only gets you so far, then you got to help yourself. And I don't need no reason. Reason I hang my head. Yeah. Cause I gotta get over. Get on over to the good side. Gotta get over. Help me get a little. Es que pasa una cosa con este disco, por ejemplo, de Eric Clapton, el que lo lleve siguiendo como yo toda la vida y hayamos disfrutado de sus años con John Mayall, sus años con los Yardbirds, con Cream, con Blind Faith, con los Derek and the Dominos, ¿no? Pues claro, muchas veces escuchar estos discos, pues claro, siempre esperas al bluesero, al rock and rollero, y este disco pues de blues tiene bastante poco. Las guitarras no es que destaquen precisamente, algún punteo por ahí, ¿no? Pero bueno, siempre como que quedamos ganas de escuchar pues al mano lenta, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Parece ser que tampoco tiene muchas ganas de componer, porque el anterior LP que sacó en solitario, también la mayoría eran versiones, ¿no? Invitados, pues sí, invitados ahí como para una boda, ¿no? Tenemos, aparte de, bueno, de la banda, Dolly Braham, Steve Gadd, ¿quién más por ahí de los clásicos? Chris Station, bueno, bastantes. Pues tenemos invitados, pues bueno, Stevie Winwood, que vea por aquí, Gigi Kay, que también canta en un tema, Paul McCartney, Chaka Khan, Taj Mahal, bueno, más o menos los invitados ya sabía los que colaboraban. Me hace gracia porque incluso también tenemos como vocales invitados, como coros, aparte de Chaka Khan, tenemos a las tres hijas de Eric Clapton, las mayorcitas, a Julie Clapton, Ella Clapton y Sophie Clapton. Sabía que una de ellas, no me acuerdo cuál, no sé si es Julie, pues ya incluso desde hace tiempo ya hace sus pintos en la música. Pero bueno, el resto de la familia pues apunta al carro y hacen coros. Pero hay aquí una mujer que también me hace gracia porque había compuesto con Dolly Braham o había colaborado en ese anterior tema que os puse, en ese Gotta Get Over, y es Nika Costa. Es que tengo que mirarlo en internet porque a lo mejor muchos de vosotros no os acordáis, pero Nika Costa fue una versión que hubo por ahí como Enrique y Ana, ¿no? Pues Ana, pues era Nika Costa, era una cría muy joven, que no me acuerdo si cantaba con el padre. Pues Nika Costa cuando cantaba, pues a lo mejor ella tenía 11 o 9 años, ¿no? Y pegó muchísimo en su época. Luego, vamos, yo la había dado por desaparecida y tengo que indagar porque no sé por qué me da que esta Nika Costa puede ser que sea aquella chiquilla que hace cuestión casi de 30 y algo años, pues vendió muchísimo. Pues venga, vamos a escuchar otra versión de que viene incluida en este viejo calcetín de Clapton, y es un tema que yo ya he escuchado alguna vez interpretada por él. Se llama Good Night, Irene. Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. Gonna take a little stroll downtown. My ring, good night, Irene. Good night, good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. Stop rambling, stop the gambling. Stop staying out late at night. Come home to your wife and your family and sit by the fire so bright. Irene, good night. Good night, Irene. Irene, God knows I do. Love her till the rivers run dry. If Irene should ever turn her back on me, gonna take morphine and die. Sucesivos iremos escuchando el resto de las canciones. Ya os digo que lo he cogido hoy a la 1:30 y enterito solamente lo he podido escuchar una vez, y eso os he puesto más o menos las canciones que más me han llamado la atención a las primeras de oído, que se suele decir. Pues nada, son las, ay, claro, hay que adelantar este reloj que tenemos aquí, marca las 11. Las 12, no, está bien, está puesto en hora, hombre, el que no está en hora soy yo, efectivamente, son las 12 menos 4 minutitos más o menos, y ya sabes que vamos a estar haciéndoos compañía hasta la 1:30 de la madrugada aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, intentando poner música bastante variada, más o menos siempre entre los años 60 y 70. Antes empezamos con ese Still Got the Blues, una canción, ya os dije, compuesta por el señor Gary Moore, y que Clapton, pues al poco de fallecer Moore, pues ya le hizo un par de homenajes en una serie de conciertos que había en el Albert Hall por aquellas fechas. Pues Clapton en el set acústico pues solía interpretar esta versión, y vamos a escuchar precisamente a Gary Moore, vamos a escucharlo con ese sonido inconfundible, con esa Gibson que también él supo hacerla hablar, en una canción llamada Empty Rooms, habitaciones vacías, el fallecido Gary Moore. Just one man is the price you pay. Pues mira, estaba mirando ahora precisamente lo de Nica Costa y efectivamente es la misma chica. Nica Costa es el nombre artístico de Domenica Costa, nacida en Tokio en el año 1972, cantante cuya música combina elementos del soul, funk y blues, además de otros géneros. Es hija del famoso director de orquesta y productor musical Don Costa. Y bueno, más o menos te pone que debutó, como os había comentado, en esto de la música en la niñez con el apoyo de sus padres. Además, mira, pone otra cosa que no sabía, que Frank Sinatra parece ser que fue casi como un abuelo adicional para ella, pues era un viejo amigo de su padre quien le produjo alguno de sus éxitos, como el LP My Way, que incluía la famosa canción del mismo título, mira tú por dónde. Bueno, será una foto de ella, pues claro, siendo todo ya una mujer, pues eso, casi de 40 años. Y continuamos, muchos de vosotros, me imagino que ya lo sabréis, que Gary Moore, antes de tener su carrera en solitario, pues había estado, entre otras formaciones, en la única que me parece a mí, pues en el grupo Thin Lizzy. Vamos a escuchar Thin Lizzy en un LP que no está Gary Moore, pero está, como no, Phil Lynott, ese Bad Reputation, y vamos a escuchar la canción que abre el LP, ese Soldado de la Fortuna, Soldier of Fortune. A soldier of fortune came home from war and wondered what he was fighting for. This sad-eyed soldier, he broke down and cried. Oh, he was so broke up inside. When will it end? When will it end? The bells toll for those about to die. On. He will carry on when all hope is gone. He will carry on. He's trained to kill, and kill he will as we march along. Singing just another soldier song, just another soldier song. Mama, where are you crazy now? ¿Os acordáis? Sí, ahora tres programas estuvimos hablando un poco de la formación británica Slade, de aquellos enormes éxitos que habían tenido en la década de los 70. Os comentábamos, entre otras cosas, para no ser muy pesados, que habían vendido a principios de los 70 más o menos lo que habían conseguido también los Beatles hacer en la década de los 60. El grupo Slade, entre otros números uno, había conseguido pues 4 o 5, y uno de ellos, me parece, era este Mama, Where Are You Crazy Now. Esta versión os la he puesto a cargo del grupo americano Quiet Riot, una formación que surgió más o menos hacia principios de los años 80. Yo lo tengo pasado con ellos, ¡wow!, de cine. Me encantaban. El primer LP, aquel Condition Critical, me parece que era una auténtica gozada. Un vocalista muy bueno, fallecido hace poco por problemas con las drogas, Kevin Druboff. Luego tenía un guitarrista también excelente, como era Carlos Cavazo, que luego se pasó, me parece, entre otras bandas a Whitesnake durante una temporada, y también tuvo en sus filas durante un periodo breve de tiempo al fallecido también Rudy Sarzor, me parece, ¿no? ¿Os acordáis cómo murió Rudy, el bueno de Rudy? Os lo comenté también en esas muertes del rock and roll, una muerte sí muy tonta. Estaban en gira, en un descanso, dijeron, oye, mira, os voy a llevar a ver a un amigo mío que es piloto, fue a saludar al amigo, oye, que traigo aquí una gente, ¿por qué no nos das una vuelta en la avioneta? El tío quiso hacer más de lo que podía hacer y se comieron una leche y murieron todos. Una muerte, ya veis, de lo más triste y de lo más desgraciada. Pues sin duda alguna también, otro de los grandes éxitos que tuvieron Quiet Riot, su primer gran éxito, fue también, como no, uno de los grandes clásicos del grupo Slade, ese Come On Feel the Noise. Come on, feel the many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Wondering I am lost as I travel along the white cliffs of Dover. Many rivers to cross, and it's only my will that keeps me alive. Because of my pride. And this loneliness just won't leave me alone. Such a drag to be on your own. My woman left. La grandiosa voz, como no, de Eric Burdon. Este trabajo pertenece a la última época ya de los Animals. Es más, estaban separados y se volvieron a juntar más o menos la formación original y grabarían un disco bajo eso, bajo el nombre de Original Animals, en el año 1977. Y en ese disco encontrábamos esta preciosa versión del tema de Jimmy Cliff. Venga, continuamos. Recuerda que estamos contigo hasta la 1:30. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Recuerda que nos puedes escuchar por las ondas, como siempre, en el 105 y también en el podcast de esta emisora. Y este programa para masoquistas, si no hay ningún problema técnico como el último fin de semana, pues tenéis una redifusión todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12. Yeah. forget all the times I've waited patiently for you. And you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun, and I will be alone again tonight, my dear. El grupo Love, una de las bandas también más representativas de la época de la psicodelia y de la época del verano del amor. Y claro, viniendo de la época del verano del amor, pues tenían que llamarse, como no, Love. Este Forever Change es uno, sin duda alguna, uno de los LPs que mejor representan todos aquellos veranos. Tuvimos la oportunidad, o tuviste la oportunidad, porque yo no pude verlo, de ver a su alma, Arthur Lee, pues en Gijón, fue en la sala Albéniz, pues era cuestión ya casi de unos 5 años, ha fallecido hace poco, y parece que era un hombre de carácter un poco agrio, ¿no? De problemas con la justicia, que si tiroteos, que si posesión de drogas, y eso, y falleció hace poco. Yo conozco gente que lo vio en Gijón y me dijo que estuvo maravillosamente bien, que fue un concierto muy bueno, pero luego lo vieron al poco tiempo también en uno de estos festivales de verano, y parece ser que ahí el hombre ya no estaba muy centrado, ya no estaba muy centrado, e incluso le costaba estar sobre el escenario. Pero bueno, las dos caras de un artista, de un genio que nos ha dejado pues hace poco, repito. Y de este LP, aparte de este clásico, este Alone Again Or, me gustaría poner la siguiente canción, que más me hace bastante gracia el título de ella, es A House Is Not A Motel, una casa no es un motel. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles, where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here.

Give Me Some Loving, The Spencer David Group, ahí con Steve Winwood y con... ¡Ey, tira algo cuando puedas! Bueno, es que me acaba de caer el siguiente CD que va a sonar, por Dios, qué maravilla va a sonar ahora. Bueno, os decíamos eso, Spencer David Group, grandísima formación de esas tantas que surgieron en Inglaterra, los chicos blancos hacen blues. Y ahora vamos a poner este disco que ya ha sonado aquí alguna vez. Bueno, lo tengo en vinilo, pero es tan bueno, y no quería estropear el vinilo, que hace años se reeditó en CD y es lo que va a sonar. Es de una colección maravillosa, hecha con un gusto increíble, desde las portadas. La Casa del Blues, es un sello francés, me parece, ¿no? Y el CD en cuestión se llama Memphis Slim and Buddy Guy Southside Reunion, un disco grabado en el año 1970. Ahí teníamos al piano, al bueno de Memphis Slim, a la guitarra, al grandísimo Buddy Guy, y también acompañándoles en una esquina sin molestar, pero soplando como una auténtica bestia, a Junior Wells. Junior Wells y Buddy Guy durante muchos años fueron una gran pareja explosiva en cuestión de blues. A ver si me acuerdo el próximo miércoles y os traigo un disco de ellos para que los disfrutéis. Pues esta canción que os voy a poner se llama When Buddy Comes to Town, cuando Buddy viene a la ciudad. Atentos, porque esto es, vamos, es escucharlo. Been a long time, don't you know? Buddy guy, been a long time. La verdad, lo que hubiese dado por poder... Sí, por poder haber echado un vistacín ahí desde un agujerín en la pared del estudio, ahí, escondidín, sin que me viesen. Qué delicia destacar, como no, la labor de AC Red al saxo tenor y de Jimmy Conlane también al saxo alto y tenor. Repito, esta grabación del 24 de septiembre y 25 en Francia. Y vamos a escuchar también, venga, otro tema de este gran LP, esta canción, You Are The One. Petty C and another man named Bello moving around

Vamos a ver qué nos dice aquí algo que encontré en internet. Grupo de garaje norteamericano, radicados en Boston y liderados por su principal compositor, cantante y guitarrista, Barry Tesham. A su lado se encontraban excelentes músicos como el bajista Ben Miller, el batería Chip Damiani y el teclista Bill Bryce. Amantes del rhythm and blues y de los grupos de la invasión británica, The Remains grabaron su primer sencillo para Epic en enero de 1965, al que titularon Why Do I Cry, un extraordinario y rítmico tema de Tasham, continuado por otros de similar calidad como I Can't Get Away From You y una versión del clásico Diddy What Diddy, que este me parece que era de Manfred Mann. Sus singles no consiguieron el éxito merecido en ventas, aunque la reputación de la banda en directo por la zona de Boston permanecía intacta, aunque fuesen ignorados fuera de su localidad. Tras la incorporación del nuevo batería, N.D. Smart grabaron su último y sensacional single editado en 1967, Don't Look Back, que es la canción que escuchamos antes de ellos. El mismo también apareció en su único LP, The Remains, publicado en el año 1966. Por esa época, The Remains se habían mudado a la más cosmopolita ciudad de Nueva York para probar fortuna por su circuito musical. Aunque tuvieron la suerte de ser teloneros de los Beatles en su última gira americana, The Remains siguieron sin vender y tristemente decidieron dejarlo, yéndose a fundar, mira tú por dónde, The Flying Burrito Brothers, dos de ellos, Barry Tesham y Bill Bryce. Un gran amigo de Tesham, el ya mítico Gram Parsons, tomó el nombre y formaría el grupo junto a su colega de los Beatles, Chris Hillman. Barry continuó colaborando con Parsons en sus discos en solitario y en sus actuaciones en directo para después formar un dúo country con su mujer llamada Holly. Pues estos son The Remains, ya veis que tienen ese toque también de grupos británicos, ¿no? De la explosión de los 60, que eran la música que ellos escuchaban, que les gustaba y que querían imitar. Pero mira tú por dónde al final acabamos también hablando de otra de esas grandes bandas americanas como eran The Flying Burrito Brothers. Pues venga, vamos a poner, aparte de Look Back, ese Don't Look Back, fue lo que escuchamos antes, pues lo que fue también ese otro gran éxito, ese Why Do I Cry. Repito, era la primera vez que los escuchaba y me han gustado bastante. Habrá que hacerse con el disco, pero comprando, nada de bajárselo, comprando. Hay que dar sustento a esas pequeñas tiendas que todavía quedan en ciudades como Gijón, donde todavía da gusto entrar y disfrutar y respirar ese ambientillo donde se puede encontrar todavía buena música. I would lose all my blues if you promised that your love was true now. And I don't know why I keep loving you the way I do now. Cause you leave me alone to cry on my own. That's why you got a heart that's made of stone, made of stone. And I don't know why I keep loving you the way I do, but I do now. I cry, you know why I would die if you left me again. The tears and the years would have all surely been in vain now. But you keep on leaving me alone to cry on my own. That's why you got a heart that's made of stone, made of stone. And I don't know why I keep loving you the way I do. You say you tell no lies. Why do I cry? Yeah. I would lose all my blues if you promised that your love was true now. And I don't know why I keep loving you the way I do now. Cause you leave me alone to cry on my own. That's why you got a heart that's made of stone, made of stone. And I don't know why I keep loving you the way I do. You say you tell no lies. people in the, I tell you the island too says, hey, I woke up this early this morning, lie with these blues three different ways. Yeah, yeah. Lost another one, said girl is woman. And I tell you the island too says, Tom McCut, un disco donde Johnny Jenkins es el cantante, pero esto tenía una vieja historia que ya os comenté aquí cuando os traje otra vez este LP. Parece ser que Duane Allman tenía un puñado de canciones que quería grabar, pero por problemas de contrato con la casa, con los Allman Brothers, ahí, bueno, todas esas cosas que muchas veces se nos escapan, pues no podía grabar el disco como un disco de Duane Allman en solitario. Pero él quería grabar las canciones como fuesen y entonces llamó al bluesman John Jenkins para que se pusiese al frente del micrófono. Y bueno, Don Allman también está como músico, también colabora, pero no está, digamos, como el protagonista del disco, ¿no? Sino que deja esa labor a John Jenkins y sale este excelente trabajo, este Tom McCut, que debe ser más o menos de mediado de los... Pues no, mira, es del año 1970, del año 1970 es lo que trae el CD. Pero la historia era esa, un LP que tenía ganas de grabar Don Allman por problemas con contrato. Con los Allman Brothers no pudo grabarlo como disco en solitario y le dejó la labor a John Jenkins. Vamos a escuchar otro tema de este LP, una canción. Es el corte número, os lo digo ahora, el corte número 5. Se llama Sick and Tired. Here we go again, with the same old same. Having trouble at home, Joe Lee, sum it up, man. Well, I'm gonna give you this stuff out of here. Something just gotta be done. Let me talk to you about you, woman. Let me talk about you. I'm talking about you, yeah, you. All day, tell me what you're gonna do. Gonna do all, oh, babe. attack. But I can't do that. I can't let you get me down. Cause something no good is you just gotta get out of my house. I gotta put somebody in here to do something better than this. Yes, indeed, I gotta. Oh, buddy, tell me what you're gonna do. Your teeth. Get back home, you still in my bed. Got the what on your head, baby. You know what deal? Oh, what you gonna do? I gotta keep on telling you. I said, Walmart. Oh, what you gonna do? You know I'm sick and I'm tired. Pulling around with you. Oh, woman. I said, woman. Tell me a lie, said it been broke. Anyway, the water hardly brought broke from blow. And I just bought it from stove. Boy, you got to go. Cause I'm buying my own meals. All in the stove and you didn't warm it up. I know very well they ain't want to buy food. They've been left there for 3 days. No sé vosotros, pero yo escucho a Buffalo Springfield y, joder, me entra un buen rollo, una sensación de paz y de amor, ¿eh? Aquí teníamos aquella formación donde estaba gente como Neil Young, como Stephen Stills, como Richie Farrell y como Jim Messina, una formación que no tuvo una larga carrera, Estuvieron como formación pues casi 2 años y poco más, pero dejaron un puñado increíble de canciones y sobre todo pues una carrera posterior de gente como Neil Young y Stephen Stills, tanto en solitario como con Crosby, Stills, Nash & Young, también la mar de interesante. Y como me dan buen rollo cuando los escucho, pues vamos a poner otra canción. Después de este On the Way Home, vamos a escuchar otra canción, este It's So Hard to Wait. I just can't seem to get moving. Love me enough to begin. And I'll never forget you. I hope that you care more than a little for me. It's so hard to wait. Should stand and stare. Don't be alarmed at me. It's so hard to wait. I just can't seem to get moving. Love me enough to Llevamos 1 hora y 40 minutos de movida en la cantina, 1 hora y 40 minutos aquí metiditos en los estudios de Radio Crash en Pumarín, Ciudad Sin Ley. Ya sabéis que todavía estamos hasta la 1:30 intentando teneros entretenidos, haciendo lo que estés haciendo en casita. Seguramente muchos de vosotros ya durmiendo hace tiempo, otros viendo la tele, otros estudiando, los que estudien, otros los que trabajaban y ahora no trabajan, pues yo qué sé, viéndolas venir, qué se va a hacer, ¿no? Venga, continuamos. Una de las formaciones que lleva muchos años en esto de la música, pero en la década de los 80 dieron un auténtico bombazo, un auténtico pelotazo con este tema. Let's Yeah, you know I wouldn't do a thing now behind my baby's wheel. Well, you know that's bad. I declare that's too black. Declare that's too black, babe. Yeah, you know my baby's gone and quit me, oh Lord. Looks like the world's gone mad. You know she stopped writing me, wouldn't say no kind of word. Yeah, she stopped writing me, wouldn't say no kind of word. Yeah, she's gone and turned her back on me because of some low-down thing she heard. I'm going away, baby, and stay a great long time. I'm going away, baby. Ooh, I'm going to stay a great long time. Yeah, I ain't coming back, honey. Ooh, Lord, until I know you change your mind. Wake up every morning, ooh, feeling so sick, babe. Yes, I wake up every morning, ooh, feeling so sick, babe. Yes, I'm thinking about the good times, honey, now. You and me once said. Yeah, I think I'm going crazy. Think I'm gonna lose my mind. Yeah. Think I'm gonna lose my mind. Cause I wake up every morning feeling so bad all the time. What do you want me to do? What do you want me to do? Yes, I've been going crazy, honey, just trying to get along with you. Well, the sun is going down behind that old western hill. Sun is going down behind that old western hill. Well, you know I wouldn't do a thing now, no Lord, behind my baby's wheel. Mickey Baker nace en Louisville, Kentucky, en 1925 y es guitarrista por accidente. La trompeta que quiso comprar cuando contaba con 19 años era demasiado cara y tuvo que comprar una guitarra. Hay miles de jóvenes guitarristas en todo el mundo que agradecen que esto ocurriera debido al libro que Mickey escribiera sobre la forma de tocar guitarra y que ha puesto en buen camino a muchos jóvenes talentos. Mickey comenzó su carrera en Nueva York en el año 1948 como miembro de una orquesta de calipso, en un momento de gran popularidad para la música exótica. No era lo que Mike quería tocar, pero había que ganarse la vida. Fue en el año 1952 cuando, viviendo ya en California, descubre el rhythm and blues y empieza a grabar con gente de la talla de Ray Charles o Big Joe Turner, entre otros, hasta que también consigue su primer éxito con Love is Strange, una canción escrita por Bob Dylan. One and one is two. Two and two is four. I got one foot on the highway. Come on, baby, let's go. Ooh, don't you wanna go? Up from the muddy Mississippi to my sweet home, Chicago. Two and two is four. Four and four is eight. Come on, baby. Tomorrow may be too late. Ooh. Poco después, Mackey consigue casi todo lo que quiere y, cansado de todo, decide marcharse a vivir a París en el año 1961. Allí volvió a su trabajo de guitarrista de sesión, que puede tocar cualquier cosa, y también comienza a escribir sus libros. Su historia del blues demostró que no solo es un cantante de blues, sino que es también un hombre que comprende las raíces y las fuentes de su propio estilo y los de su gente. Four and four is eight. Eight and two is ten. Come on with me, honey. Forget those other men. Woo! No es que Mackey se volviera un intelectual, pero consiguió una gran notoriedad por ser quizás el único bluesman que hacía libros. Hizo muchas giras por Europa cantando, hablando con la gente y bebiendo vino. From the muddy Mississippi to my sweet Chicago. Get on up, baby. Get out of that mud. Get that 100-pound sack off your back. Get that lead out of your head. Go with me. So we can be free. Get away from the moonshine. Get away from the sunshine. Go to Chicago, baby. Where the lights are bright. Then you allowed how you could be kissing another fellow. You know it wasn't me, but that ain't right. No, no, no, that ain't right. goes on running down. We'll soon come to life. What's going on in the dark? El tema que abría el EP del 2006 del bluesman Bob Stroyer. El título del EP es algo así como Bob is back in town. Bob está de nuevo en la ciudad y prácticamente con el bueno de Bob vamos a despedir el programa de esta noche. Ya hemos cumplido las dos horas. Como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Espero que la música os haya gustado. Y si queréis, el próximo miércoles ya tenemos una cita de nuevo aquí a partir de las 11:30 de la noche. Por mi parte, nada, me voy a marchar a casita, que me apetece tomar un vasín de leche caliente con ese chocolate que se disuelve, vamos, con el puto Colacao de toda la vida, vamos, era por no hacer publicidad, pero bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? El Colacao, el que se disuelve en frío ahora, mira tú por dónde. Pues nada, hasta el próximo miércoles, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente home. Hasta la próxima.